nombre es Laura Falcó, soy coreógrafa y directora de Mundo Danza, una obra de danza precisamente dirigida al público de chicos, que también los adultos disfrutan. Creé esta obra, Mundo Danza, el año pasado para un festival que se llama Festival de Espectáculos para Gente Chica. Hicimos dos funciones y tuvo mucho éxito y por lo tanto decidí reponerla este año. El elenco está compuesto por 6 bailarines formados en el taller de danza del Teatro San Martín, bailarines formados en técnica de ballet clásico y de danza contemporánea, bailarines maravillosos. Hay música de Mozart, hay música anónima seleccionada por Mariana Vergara, hay música original compuesta por Nicolás Villamil. Y si algo tengo que destacar es que es una obra que no sigue ninguna corriente, digamos, de lo que los chicos pueden encontrar en la tele. No hay hadas, no hay princesas, pero lo bueno, justamente lo que descubrí al mostrarla a este público de niños y de adultos también, que les encanta, es que pueden disfrutar mucho con el humor un poco absurdo de la obra. Hay momentos que son francamente humorísticos, otros que son más románticos, otros momentos que son un poquito más misteriosos, y reitero, los chicos encuentran algo muy bueno para disfrutar en la obra, cosa que yo suponía que podía ocurrir, pero obviamente tampoco estaba segura de que ocurriera. Yo di clases durante muchísimos años de danza para chicos, he trabajado mucho con docentes en esta orientación y muchas cosas quedaron en mí acerca de, bueno, de cómo la repetición o combinada con la sorpresa, ciertas estructuras, cierto trabajo en el espacio, ciertos trabajos rítmicos, encuentran un camino muy directo hacia el disfrute de los chicos, y eso es lo que estoy viendo que ocurre con Mundo Danza. Estamos los sábados a las 16 horas en una sala preciosa que se inauguró el año pasado, que se llama Hasta Trilce, en Massa 177. Quizás pueda agregar que la entrada cuesta 55 pesos y que en vacaciones de invierno, además de los sábados, agregamos jueves y viernes también a las 16.